aquí en las Bojorrias. Graba, por indigente. La vida de un indigente que vivimos en la calle, mira. Son peligros en la calle. Está cabrón. Peligros aquí en media. Descubre Charlie, digo, la grabada. Es la bocina o la pelusa. Bueno. El peligro en las calles de Mérida y las Bojorges, hay muchos peligros. Nosotros que dormimos en la calle y vivimos en la calle, hay mucho peligro. Hay bandas, ya por decirlo, los conoce, pero sí hay bandas. Igual bueno, en Canacín, también en Canacín, que rompen la mano en Canacín. Bueno, perdón. En Canacín, te machetean. En Canacín, te machetean, te igual. Si te vas al sur, más tranquilo. Al norte, más tranquilo. Si te vas al oriente y el poniente, te rompe tu madre. En las Bojorges. Yo vivo en la calle, mira. Vivo en la calle. He sufrido varios robos. Me han asaltado varias personas. Yo que vivo en la calle. Me han robado mis cositas. No mucho, pero sí. Me han quitado dinero, me han quitado mi bulto. Últimamente perdí mi bulto. Perdí mis cosas. En la Bojorga lo machetean. En la Bojorga no te metes porque ahí te machetean. Igual que el Canacín. Estaba en el Canacín, ahí te machetean. ¿Tú eres periodista o...? ¿Eres periodista? ¿Francés? O sea, reportero de Francia. Reportero de Francia. Ok. Entonces nosotros vivimos así, aquí subidas, bajadas. No tengo nada, ¿me? Pero ya comí, yo tomé mi leche, ya comí mi pancito, ya estoy contento. Sí tomo. Cuando tengo dinero, tomo. Pero ahorita, si tengo trabajo, yo trabajo en... ahorita vamos a Concal a trabajar. Ya me quito de reciclaje. Pero no hay nada. Pongo a rasclar lo que caiga, ya saben. Yes, speak is Spanish. Yo, yes, speak is English.